de los hombres que ya tenían su pareja las observaron como más hermosas, como más enamorados, pues, de ellas. Y bueno, se llegó un poco a la creencia, o un mucho, de que la oxitocina tendría que ver con la fidelidad en relación de pareja. Entonces, es un tema interesante porque, de alguna manera, lo que yo he llegado como a observar en la consulta clínica es de que a veces las personas podríamos presumir de ser fieles y no hacerlo. ¿Tú cómo ves este tema? Porque además ayer comentamos de la fidelidad a uno mismo. Entonces, bueno, es un tema como muy amplio. ¿Qué nos puedes platicar, Marco? Bueno, normalmente hay algo que mencionar al respecto de este proceso de relación entre dos partes, ¿no? Entre dos personas. Uno, la atracción. Es decir, es un proceso físico, bioquímico, pero también conceptual. También se puede uno enamorar de la idea de lo que el otro representa. Es decir, lo que simboliza, lo que refleja, lo que conlleva la unión de dos personas. Pero la construcción de lo que hay entre dos personas es algo que no se puede equiparar con una molécula, es decir, con algún tipo de adicción, con un tipo de agente externo. Es decir, la historia que hay entre dos personas forman un significante, forman un proceso de unión que hay que respetar, que es una de las cosas por las cuales estamos hablando de la fidelidad. Pero el que haya un proceso de construcción no significa que no se puede dar atracción por otras. Sin embargo, lo que la sociedad está tratando de pedirnos a los hombres, a las mujeres, es que respetemos el proceso de construcción que hay entre dos partes. Es decir, ¿por qué persistir entre dos elementos diferentes? Pues porque están dando resultados, vivencias, experiencias, que en el mejor de los casos son constructivas, que en el mejor de los casos son amorosas o productivas. Sí, te quiero preguntar esto más que a nivel de psicológico como personal, de que ha habido personas que me han dicho que al tener una relación de pareja que puede ser una amistad, puede ser una persona con quien se entiendan, con quien tengan algún tipo de romance. Ha habido personas que me dicen que así se han conocido mejor, como en reflejo, Marco. Me explico, el hecho de ir conociendo personas, irse constatando con los demás en reflejo, también hace que vayamos tomando decisiones de cómo nos vemos. Entonces, eso sí se me ha hecho como muy común, independientemente de que las personas tengan o no estudios, se hayan o no conocido, sí me han dicho varias veces que al tener su pareja o al tener cierta amistad o cierto tipo de relación, han constatado mejor quiénes son. ¿Cómo ves eso? La pareja como forma de autoconocimiento. Exactamente. Yo creo que esto sucede todos los días, es decir, con el compañero de trabajo, con el compañero de equipo, con nuestro vecino, con nuestro cliente. Es decir, si tal vez hay un poco de autoobservación, aprender de los demás se da constantemente y más debería darse en la pareja. Debería quiere decir que la completa intimidad que hay entre dos personas, ¿no? No solamente nos referimos a la falta de telas, a la falta de ropajes, a la falta de vestiduras que nos permiten tener contacto de piel a piel. Yo me refiero específicamente a la capacidad de abrirse, de compartir aquello que nos duele, aquello que nos afecta, aquello que nos mortifica, aquello que históricamente nos ha molestado. Es decir, eso depende del grado de conciencia, del grado de permisividad que tenga una persona para con las demás. Es decir, el que un extraño llegue y te platique, oye, fíjate que me violentaba mi papá o mi mamá. Bueno, es algo que puede pasar con un extraño, pero en la pareja es más relevante para que se dé el proceso de construcción entre dos partes. Solamente que la gran pregunta es de qué manera los hombres, específicamente el género masculino o una visión machista, impide que tanto los hombres como las mujeres puedan conectarse o puedan entrelazarse o puedan estrecharse o puedan conocerse de manera íntima. Es decir, hay visiones sobre uno mismo que impiden el que haya disposición de un diálogo más abierto, más profundo, más de respeto o de una indagación tal vez más profunda, el cual permita el reconocerse como personas únicas cuando están juntos. Es decir, El que esto pase con una persona es diario, pero el que pase en pareja es necesario. Entonces, la idea está en que actualmente los vínculos emocionales puede que se están desarrollando de manera superficial, de tal manera de que solamente el tacto entre dos pieles, pues generando placer, un placer que en un momento dado se acaba, un placer que en un momento dado se agota, porque la piel sucumbe, ¿no? Se arruga o sencillamente el mismo placer constantemente todos los días llega a ser algo que no te va a dar suficiente suficiente experiencia, ¿no? No va a dar satisfacción. Pero lo que pasa en proceso de indagación entre dos personas merece a que se construya o que se renueve o a que se revitalice. Pero eso es algo que, insisto, depende de la sociedad en la que haya crecido cada persona y los conceptos culturales en los que se desenvuelva, como para darse permiso de experimentar un proceso de autoindagación e indagar al otro con el suficiente respeto. Sí, porque además yo te lo voy a decir, independientemente de que me dedique yo a la vida clínica prácticamente todo el día, es un mecanismo como disque de defensa, sí te da risa porque parece que no, pero todo el tiempo estoy viéndolo, de que la mayoría de las personas, y este es un sentido del humor así que quiero compartir con todo el público que me escuche, donde estén, defendemos mucho el yo. Eso es una, independientemente de la religión, el partido político, su historia personal, el yo está muy repleto, y vaya, no me vais a creer que soy experto en ello, yo también defiendo mi yo. Es muy inusual, mi querido Marco Tulio, que las personas tengamos confianza, incluso con la pareja, incluso en las relaciones familiares, para, o así, desembuchar los miedos. Y además se me hace como injusto, digo, porque yo te he escuchado y te he visto como clínico y eres como amoroso, pues, como entrañable. Pero las personas sí tenemos un gran terror a que nos vean, a que nos toquen esa parte vulnerable. Y es muchísimos. La pregunta es ¿por qué? Por miedo. Pero el miedo al dolor. Es decir, no es el miedo a la exposición, podría ser, pero realmente es el miedo al dolor. Es decir, que es completamente normal hasta cierto punto. Es decir, no me quiero acercar a una zona que me puede dar choques eléctricos, que me puede cortar la piel, que me puede tirar al vacío, que me puede romper la cabeza. O sea, tenemos un cierto sentido común que nos permite identificar qué tipo de personas, zonas o vivencias podrían acercarnos a experiencias dolorosas. Y el dolor es relativo, en el sentido de que el miedo es relativo, a pesar de que el máximo miedo puede ser al dolor, y hay diferentes formas de vivir el dolor y hay diferentes formas de pensar hasta qué tan cercano estoy al dolor. Es decir, las personas que trabajan en la CFE, por ejemplo, pues saben manejar las herramientas, los conceptos, las medidas de seguridad, saben que se están exponiendo hasta cierto punto, a que hay ciertos límites o barreras o reglamentos para mover, tornar o hacer ciertas cosas que para alguien inexperto tendría la sensación de que se está acercando a algo riesgoso y hasta mortal. Pero la idea está en que si no nos acercamos nunca nos vamos a dar cuenta de qué tan viable es manejar algo y cuánto dolor puede causar. Bueno, hay que hacerlo con cierta precaución en función de lo que nos dicen amigos, expertos o libros conocidos, claro, o sencillamente experiencias ajenas. Pero estamos hablando de esta posibilidad de que alguien pues diga: yo no quiero hablar sobre mis sentimientos, yo no quiero llevarte a mi casa, yo no quiero que sepas mi nombre, yo no quiero que sepas dónde trabajo, yo no quiero que sepas qué es lo que deseo, sencillamente quiero hacer. Y ese es el problema. En el caso de que si estás buscando una experiencia de placer, tienes que asumir la posibilidad de que haya una experiencia dolorosa. Es como si a mí me gustase la cara del águila de la moneda, pero no quiero ver la cara del sol de la moneda. Entonces, esa es una visión, pues, desde un tanto infantilista, es decir, una visión completamente inmadura, que dice: bueno, yo quiero hacerme un omelette, pero no quiero romper el huevo. Entonces, es una visión que necesitamos tener en consideración. El acercamiento al placer involucra una predisposición a que existe el dolor. Asumir el dolor como un potencial es tal vez experimentar el placer de una manera más sana, de una manera más auténtica, de una manera más plena. Solamente que hablar al respecto de esto, Conrado, es algo que ya habíamos manejado antes. Yo recuerdo que ya habíamos manejado un poco de cómo el blanco y el negro, pues realmente entre el blanco y el negro hay muchas tonalidades, pero asumir que existen riesgos en cualquier experiencia, tanto una experiencia dolorosa se puede convertir en placentera como viceversa. Uh-huh. Solamente que hay que darle sentido a lo que está pasando entre dos personas. Es decir, ¿para qué quiero una pareja? ¿Cómo quiero una pareja? ¿De qué manera la otra persona me puede responder estas preguntas? Es decir, si lo que yo pretendo y lo que esa persona pretende no es equiparable o no es afín, pues hay que reconocerlo para tomar caminos diferentes. Claro. Bueno, ya llegando, porque ya estamos a la mitad del programa, al término de autofidelidad, que es básicamente, siguiendo lo que tú estás platicando, Marco Tulio Texón, es identificar aquellos aspectos de nosotros mismos o que están contenidos en nosotros o que los aprendimos o nos los inoculó nuestra historia, que nos impiden ser lo que queremos ser y hacer. Y fíjate que es hasta como sarcástico de que las personas, entre comillas, queremos ser libres, queremos ser felices, queremos ser productivos, pero a veces, aunque queremos serlo, no lo hacemos. Y te lo comento porque me lo han dicho en consulta personas que de repente estamos, y obviamente yo incluido, estamos atorados mucho en hábitos que nos impiden descubrir quiénes somos para ser fieles de nosotros mismos. ¿Cómo ves esto? Pues sí, efectivamente la experiencia de los hábitos es algo que podría venir a encerrar el que yo hago esto y no hago aquello. Ajá, ajá. Entonces yo tomo mi café solo, pero no con leche. O sea, sí. Es ese tipo de conceptos que, insisto, nos lleva a un encierro mental, uh-huh. Pero no es un encierro físico. Es decir, hay una falta de, es decir, las líneas imaginarias, que de hecho son plenamente imaginarias, entre México y Estados Unidos, entre México y Belice, uh-huh. Han tratado de ser colocadas por medio de vallas, muros, uh-huh, uh-huh. Y otras cosas, pero realmente esa línea no existe. Entonces, lo que quiero decir al respecto de esto es que así hemos también nosotros las personas caminado pensando en que tal vez hay barreras, uh-huh. Que no podemos superar, que no podemos trascender, que no podemos saltar, pero pues son imaginarias, son conceptos, y esos conceptos no tienen la tangibilidad de la madera, el hierro, el fierro, la tela. Es decir, entonces muchas personas andamos por ahí con la idea de que lo que nos han dicho es cierto, uh-huh. Y es necesario preguntar, es necesario investigar y es necesario aventurarse o es necesario atreverse a salir de lo que creemos que es cierto. Y es una creencia, no es una verdad, no es una certeza. Es decir, es cierto que existe una constitución, es cierto que existen reglas, es cierto que existen instituciones, es cierto que existen abogados, pero eso no le ha impedido a otras personas, como efectivamente delincuentes que se atreven a hacer, uh-huh, cosas, uh-huh. Tratando de superar, de rebasar ciertas reglas, reglas y líneas que ojalá nunca hubieran roto, pero hay otras líneas absurdas, hay otras líneas obsoletas, hay otras líneas imaginarias que nos atormentan cuando en realidad no podemos tocarlas. De acuerdo, fíjate, y ya para irle como dando cerroje a este breves comentarios que hemos hecho, la autofidelidad es una conducta correcta que está basada en lo que queremos y lo que hacemos. Y fíjate, Marco, es evaluar con autenticidad todas las actividades que desempeñamos y ser fiel a nosotros mismos como seres humanos. Por lo tanto, el resultado sería cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones. ¿Cuáles son nuestras únicas obligaciones? Ser honesto y responsable. Y es algo que... ¿Y ser feliz? Sí, obviamente. Pero es algo que muchas veces las personas, por eso a veces si me gana la risa y le digo, perdóneme que me ría, pero es justamente lo que queremos hacer, hacemos lo contrario. Digo, porque yo también he estado en consulta y digo, ¿por qué me enfermé de esto? Pues porque no fui honesto y responsable conmigo. Y esto que me estás diciendo de los límites, no siempre autoimpuestos, luego son foráneos. Sí, es una verdadera prisión, yo lo veo mucho. Sí, es una prisión, pero la idea es que hay de terapeutas, psicólogos, lecturas, libros, filosofías, escuelas, artículos, páginas, grupos de atención, grupos de personas que intentan decir, yo estuve detrás de esa línea, yo estuve rodeado de ese concepto, yo estuve en esa cárcel y ahora no lo estoy, ¿no? Entonces, esas responsabilidades con uno mismo, pues nos obligan a ser responsables también con el otro. Claro. Es decir, si hay una alianza, si hay una unión, si hay una comunión, si hay una cercanía, si hay una intimidad con otra persona, hay un sentimiento de yo debo protegerte, porque es una parte de, más que el debo, es yo quiero protegerte, ¿no? No es que yo debo, sino es que una parte de tu bienestar es mi bienestar. Es decir, si tú estás bien, yo estoy mejor. Si tú estás sano, claro, yo estoy sano. Si tú estás fuerte, yo estoy fuerte. Es decir, no es una codependencia. Yo lo estoy hablando desde el concepto más amoroso posible, que significa que tu felicidad ayuda, que me beneficia y me gusta porque me permite que yo me acerque más a mi felicidad. Es un concepto que tal vez no necesariamente se tiene que experimentar solamente en pareja. Ojalá se pudiera experimentar continuamente en la sociedad. Claro. Pero hay relatividades con respecto a lo que significa, de qué manera la felicidad del otro permite que yo sea feliz. Por supuesto que esto involucra ciertos conceptos trascendentales, religiosos, místicos, filosóficos, pero es necesario contemplarlos como un concepto de ese verdadero amor, que es el amor incondicional, que dice, bueno, claro, me da gusto que tengas pareja, me da gusto que tengas trabajo, me da gusto que tengas salud, me da gusto que tengas desenvolvimiento pleno en tu profesión, y automáticamente ese gusto por el otro favorece a que yo también crezca. Es la razón por la cual creo que hay profesiones, es la razón por la cual damos un servicio, es la razón por la cual necesitamos un labor, porque favorecer el que otros crezcan es una manera de experiencia amorosa. Pero obviamente las personas están pensando, la mayor parte de la audiencia está pensando en la dinámica que hay en torno a un hombre y una mujer, cuando en realidad estamos hablando del amor gay, estamos hablando del amor en la familia, del amor en la sociedad, del amor como una experiencia algo mística. Y lo que había mencionado Raúl Sánchez Cano, que le mando un saludo, de infidelidad, hay una autoinfidelidad, y ya ahora me voy a ligar a una página de internet que se llama Gestiópolis, donde significa autoinfidelidad, ir en contra de mis principios, o tú que me oyes, o tú, Marco Tulio, violando los verdaderos valores como seres humanos. Te lo leo rápidamente. En primera instancia, el problema de ser infiel consigo mismo es que somos muy susceptibles a la influencia de otras personas. Pueden ser los papás, pueden ser la pareja, pueden ser los grupos de amistad, los medios y lugares a los que asistimos. Bueno, por temor callamos. Hasta como que lo conjugué en primera persona. Evitamos contradecir la opinión equivocada o definitivamente hacemos lo posible por comportarnos según el ambiente para no quedar mal ante nadie. Como el que me dijo el locutor hace rato, yo no tenía por qué ser de esa manera, ¿me explico? Es como traicionarme a mí si le hubiera dado la mano, ¿me explico? Muchas veces hay personas que me han dicho, sobre todo mujeres, que por eso terminan haciendo el amor, o echando novio, o diciendo, o callando con la pareja, o en la familia. Me lo han dicho en consulta, de que por quedar bien con el otro, es una como autoinfidelidad a sus valores, y eso ocurre mucho por este ambiente que vivimos, como de miedo y como de culpa. ¿Cómo ves? Bueno, Conrado, esta capacidad de callar es una herramienta y no es una experiencia que haya que rechazar. Es decir, ¿sabe? Aprender a callar es una experiencia necesaria a la hora de escuchar, a la hora de entender un duelo, a la hora de entender un dolor, a la hora de entender un concepto íntimo, a la hora de reconocer cómo el otro no está listo para identificar una experiencia, una vivencia, un concepto. Es decir, que el otro no me entienda, bueno, pues entonces no sabes que algunas experiencias no son tan fáciles de entender porque no has estado ahí. Bueno, entiendo que tal vez no podemos hablar al respecto de ello. Entonces, pero lamentablemente callar en este país representa un proceso de prohibición. O sea, representa una manera de la que necesito callarme como me violentaron, necesito callarme como abusaron, necesito callarme como mi ignorancia, necesito callar mi identidad, necesito callar... Sí, no te pases de listo, pues. Mis recursos. No hagas olas. Exacto. Entonces, hay es una herramienta que, como todas las herramientas, tiene un doble filo. Pueden permitir a que tú te abras paso y te desenvuelvas, o pueden lastimarte de una manera lamentable. Por eso la autofidelidad, perdón la interrupción, exige firmeza de la persona. No que seamos envalentonados o temerarios, sino es un tipo, como decías, de amor incondicional. ¿Por qué ser sincero con uno mismo? Es que ya nos quedan 5 minutos, ya para ir dándole ese rojazo, Marco Tulio. Es conocerse tal cual uno es y no olvidar la franqueza. Eso que me estás comentando, sí, porque yo conozco personas que hablan inmediatamente y generan juicios de valor, dicen, esto está bien, esto está mal, y es muy frecuente que yo lo escuche, no necesariamente tiene uno la razón. Ser franco es ser real. Y yo escucho muchas cosas que no son reales de las personas. ¿Sí me explico? Sí, pero con respecto a la franqueza también hay que identificar algo. Yo sé que hay elementos de mi ser que desconozco. Ajá. Y yo sé que no lo sé todo. Y yo sé que hay personas que me pueden ocultar. Y yo sé que hay personas que saben más que yo. Y yo sé que hay personas que tienen, claro, una terquedad más grande que la mía. Uh-huh, uh-huh. A respecto de lo que saben, a respecto de lo que desconocen, a respecto de lo que tienen. Entonces, esto que te estoy mencionando a lo mejor suena un poco filosófico, un poco abierto, es decir, uh-huh, suena algo que no está bien cimentado. Pero la franqueza, Corrado, pues empieza por uno mismo, no tanto para hacia los demás. Claro. Entonces hay que identificar uno, insisto, esta necesidad de que el día a día, el hoy, el mañana, el ahora, este instante, permite que vengas a reconocer un aspecto de ti que tal vez no habías visto nunca antes, uh-huh, en tu vida. Eso es algo, uh-huh, que puede suceder en función de una experiencia completamente demoledora de todo lo que habías conocido. Claro. Es posible, es viable. Dos, muchas veces hay una identificación con respecto a lo que se tiene por ser. Es decir, yo tengo mi maestría, yo tengo mi doctorado, yo tengo mi carrera, yo tengo mi instituto, mi institución, mi programa. Es decir, tener no es ser. Eso es algo que se ha dicho aquí y en otros espacios. Sin embargo, el tener es una manera de ir explorando nuestro ser. Tuviste una experiencia en Everest, tuviste una experiencia en el Atlántico, tuviste una experiencia en Puebla, tuviste... En Jalapa. Exacto. Tuviste la posibilidad de comprarte esto o aquello. Sí, claro. Tener es una manera de explorar nuestro ser, pero no se acaba ahí. Ahí comienza, ¿no? Pero con respecto a esta franqueza, insisto, no la estamos hablando con respecto a los otros. Lo que nos importa es lo que... la manera en la que podemos ser, tener un autodiálogo que nos permite identificar de qué manera estamos llegando a los límites, a los bordes de nuestro ser que se están ampliando, yo insisto, día a día, en el caso de que una persona se lo permita. Bueno, finalmente ya para pasar a que nos des tus datos, por si el público entra en contacto contigo, para ser coherente conmigo mismo, y es una, bueno, si me lo permite el público, no tanto una invitación, es como un tip. Es lo que está diciendo el compañero Marco Tulio Texón, apertura y receptividad ante nuevos conocimientos de uno mismo, pues, yo sí te lo estoy sintiendo, nuevas ideas y la capacidad que tenemos para cambiar. Porque fíjate, mi querido Marco Tulio, que cuando yo lo platico con personas, le digo, claro que tú puedes aprender y claro que tú puedes conocerte de una manera diferente o tener otro filtro para ver el mundo, al presidente de Estados Unidos, al de aquí, a lo que ocurrió en tal lugar. Claro que puede haber nuevos filtros, como que varias vistas. Es esta capacidad para cambiar justamente, y que sí tiene que ver con ser uno fiel a lo que uno es realmente. Sí, efectivamente, la pregunta es, ¿desde qué ángulo te estás viendo? ¿Desde qué perspectiva te estás viendo? ¿Con qué lupa, con qué filtro, con qué juicio de valor te estás viendo? Y también, ¿con qué grado de profundidad te estás viendo? O sea... Ajá. Significa la posibilidad que tal vez hay análisis superficiales de nosotros mismos y análisis superficiales con respecto a las experiencias de nuestro ser, ¿no? Pero bueno, sí. Dejo mis datos por para favor. Que haya contacto. marcotexon@gmail.com. Texon se lento, escribe... lento. No, es que hasta me mareaste. Lento, por favor. Marco Texon se escribe con X. Ajá. Y Gmail es con G. Ajá. .com. Me pueden encontrar, hay mails en ese mail, marcotexon@gmail.com, para servirles. Bueno, aquí dice, ya para darle cerrojazo a esta maravillosa conversación que tuve contigo, bueno, maravillosa en cuanto que estuvo entretenido, de que estamos diciendo algo que a las personas le puede ser positivo, que a veces, fíjate, ojalá volvamos a hacer el programa o que me acompañes aquí, a veces exigimos fidelidad de los demás cuando pensamos recibir un justo salario, por ejemplo, justo amor, pero la relación inicialmente me parece que lo que hoy comentamos es que es con uno mismo. Muchas gracias, Marco. Gracias, Corrado. Hasta pronto. Al público, estamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruz.